Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El conejo del campo. It's a very hard job, you can see, underneath that big elm tree. ¡Eso es todo, amigos!